espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Buenas noches a todos. ¡Hola! Bueno, este es nuestro último programa del año 2014, en viernes de Sanata. ¿Cómo estás, Fer? Excelente. Bueno, somos Karina y Fernando de Pensamiento Penal. ¿Qué queremos decir algo más en yo el soy, último programa no, de la radio? Fernando de, yo soy de Boca. No, Fernando de Pensamiento Penal somos. No, sí. Esta es la radio de Radio Utopía, que forma parte de Pensamiento Penal. Bueno, entonces sí, bueno, Karina y Fernando, que integramos Pensamiento Penal. Pero si decís Fernando de, te voy a decir de Boca. Uf, bueno. ¿Cómo estuvo? Yo quiero hablar de... No quiero hablar mucho de fútbol esta semana. A mí me gustaría que la gente pueda apreciar tu rostro cuando tengo este tipo de intervenciones. Pero bueno, quiero felicitar, a pesar de ser hincha de River, quiero felicitar también a Racing. La verdad que la hincha de Racing me emociona, así que la hincha de Racing, bueno, la hinchada dije, no, la hincha dijiste, la hinchada, Fer. después lo vamos dale, después lo revisamos. Mauro acá nos ayuda. Che, bueno, este es nuestro último programa del año. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Que siempre hablamos de eso. No llores, te noto, no, sí, te noto, sí. Hoy me vestí especial, no sé si te das cuenta que estoy de gala. Sí, la verdad que ese camisón te queda genial. ¿Cómo camisón? Chame, ¿no te gustan mis zapatos? Sinceramente no lo puedo apreciar ahora. A ver. Estoy bien para el programa. Estás hermosa. Sí, la verdad que sí. Muy lindos pies. Bueno, dale. Entonces. No sé, te pregunté cómo te había ido en la semana. En la semana, no, mira, la semana me fue de 10. Pero estoy extremadamente contento porque ha regresado mi hermano menor del exterior, que hace un año y medio en realidad se fue. Mi hermano es actor, en la familia somos todos artistas, pero él, bueno, él profundizó el modelo, si se quiere. Él es el de verdad, digamos. ¿Qué de verdad? El artista de verdad. Ya te dije 80.000 veces que soy artista. Es más, compartimos un grupo de WhatsApp y hoy mandé un par de fotos de mis épocas circenses. Pero bueno, pasó inadvertido, evidentemente, porque nadie me dio pelota. Pero más allá de eso, bueno, lo cierto es que mi hermano se fue hace un año y medio a México, estuvo laburando como fotógrafo, después se fue a California, no puedo decir de qué trabajó ahí, porque mi madre no lo sabe. Y opa. Luego... Opa. Y bueno, y ahora... hermano botón, ya con eso ya está, ¿entendés? Y bueno, algo de eso. Y lo extrañaba, tenía que bardearlo un poco. Y bueno, y ahora está de vuelta. Todavía no lo he visto, porque soy un tipo responsable y he venido acá a trabajar. Va. ¿De verdad, Messi? ¿Qué? Sí, no sé si es que vengo a trabajar, pero me siento... O sea, tengo más estrés que en el trabajo cuando vengo acá con vos. Pero bueno, lo cierto es que vine acá. Y cuando salga de acá, evidentemente, mi idea es ir a ver a mi hermano. Quiero hoy también mencionar que dentro de poco es tu cumpleaños, que lamentablemente no vamos a estar... De ese tema también quería hablar. Yo quiero sobre ese tema hacer una salvedad / objeción, cuál es que me enteré que vos no vas a estar en mi cumpleaños. No. Y yo quiero dejar en claro que en tu cumpleaños yo fui solo. Y tu solo no, Fran no, te acompañó. No, Fran, Fran es un amigo nuestro también de Pensamiento Penal y no, estuvo en yo mi cumpleaños. Yo caí solo, era más gente de tu edad, estuvo gente Adrián, grande. Estuvo Adrián Martín por también. Eso, gente grande, yo... Bailaste mucho en mi cumpleaños. No, después, obviamente, yo vi un cumpleaños, medio tímido que yo, después la rompí. Después lo hice con mi cumpleaños. Lo hice propio. Bueno, yo quiero decir saludarte por adelantado porque no te voy a poder saludar ese día. No, en todo caso saludame ese día, o sea, esto no tiene ningún sentido. Bueno, pero en el programa ya lo dejamos asentado. Yo ya estoy dolido. Bueno, Fer. Igual te voy a llamar. Igual ya estuviste organizando una gran fiesta con Pensamiento Penal Buenos Aires también. No, va a ser... Es más, cuando me enteré que vos no venías, dije, voy a hacer una fiesta de la hostia. Ahí Nacho, que le mandamos un beso, también estaba, también no sé, queriendo organizar. ¿Vos repartís besos a lo loco? Sí, a Nacho lo banco. Bueno, yo también quiero contarte algo de esta semana. Estoy muy emocionada, ya sabés por no, qué, ¿no? No lo sé, contámelo. Bueno, pasaron muchas cosas. Esta semana estuvimos tuvimos la fiesta de la patria, que fue la fiesta del juez de la patria, sería fiesta popular, donde bueno, fue como un homenaje a Zaffaroni con su renuncia a la corte. así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Estuve ahí, tuve la suerte de estar ahí, fue algo místico, fue realmente lo viví así. No te quiero preguntar qué hiciste, pues, no, es que fue increíble. Primero, bueno, desde ya que un juez de la corte genere eso, para mí fue impactante. Nunca imaginé que iba a vivir algo así. De repente ver militancia y ver juristas y ver pibes chiquitos, o sea, fue nada, reúne todo eso, es lo que reúne Zaffaroni. Así que para mí es como un quiero decir que nunca fui fanática de Zaffaroni, porque todo el mundo me dice que sos fanática. No, obviamente que lo admiro y es... ¿Puedo hacer un agregado? ¿Puedo hacer un agregado? O sea, vos avalás la reincidencia. No. Sos la primera zaffaroniana que... Amás desde yo ahora. La semana pasada ni me hablabas de Zaffaroni, ahora me hablas de Zaffaroni. Eso es falso. ¿Eh? No, pero para, déjame entrar una idea. Yo tengo algunas cuestiones con Zaffaroni como juez que hay fallos que, bueno, no estuve de acuerdo. Eso que tiene que ver. Pero eso no significa que él no sea un juez que uno pueda admirar y que... Yo lo banco Manqueda. No, bueno, por favor. Bueno, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Creo que me dejaste que podamos pasar en este programa parte de audio de lo que fue su discurso de despedida. Me gustaría contar un par de internas que no voy a contar, pero... Despedida de la corte, porque él aclaró que va a seguir, ¿no? Ah, no, sí, obviamente. Desde obviamente. Otro lugar, desde la academia. ¿Dónde estás de vacaciones? Pará, que estamos hablando de... Te estás emocionando, dale, nos hablamos sobre eso. Sí, pará, no, entonces, fue tremendo, tendrías que haber estado. No pude. Bueno, pero por eso vamos a pasar acá el audio. Sí, vos de dijiste. De lo que dijo Zaffa. Vos dijiste, lo vamos a pasar y lo vamos a pasar. Yo no entiendo por qué supuestamente... Además, vos haces esa ficción de que me consultás las cosas, pero no me consultás nada. Yo te digo que sí, dale. Yo con tal de que seas feliz, me siento realizado. Ay, qué lindo. Sacame la mano. ¡Cállate! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Bueno, vamos a estar hablando entonces un poco de ese evento. Quiero engancharlo también con algo que pasó en la Escuela de Justicia la semana pasada. Vamos a hablar de vos, de lo que hiciste en la semana vos, evidentemente. Bueno, un poco, dónde estuve y lo que pasó y qué es importante. Las cosas pasan donde estás vos. ¿Es importante? No, yo voy a donde están pasando las cosas, que es distinto. Yo soy un vago. Y sí, no sé qué estás haciendo. Estás ahí en la justicia federal, no sé. Estoy haciendo justicia. Procesando gente, no sé qué estás haciendo. Las que se merecen se procesan. Bueno, hablando de la justicia federal, hoy vamos a tener... una entrevista picante. Una entrevista espectacular. Bueno, sí, no, vamos a hablar con Luis Villanueva, que está a cargo del área de comunicación institucional de la Procuración. Bien. Y él nos va a estar contando un poco el caso del procesamiento de los fiscales Gonella y Orsi. Correcto. Por la causa de Lázaro Báez y que estaba viendo, bueno, me puse a leer bien un poquito, no sabía bien cómo se había iniciado en realidad y leí el primer párrafo de la resolución te dice, claro, inicia, lo vi, no sabía, pero cuando leí el procesamiento vi que la denuncia la había hecho Carrió. La votaste, Carrió, seguro. No, la votaste, sí, no me mientas, ¿eh? No, la verdad que quiero decir que en algún momento de cuando, no sé, hace como 10 años atrás, creo que dije, bueno, es una mujer. ¿Eso es un valor? ¿Eso es un valor? Por supuesto, obviamente que ¿esa que mujer está bueno. Es un valor en sí mismo? No es un valor en sí mismo. Pero como que en algún momento la veía como algún cuadro, digamos, de político que podía llegar a sumar de alguna manera. Creo que hoy se fue al pasto directamente, o sea, creo que ya ni suma, esa es mi opinión personal, en la política. Y bueno, nada. ¿Viste el programa de Mirtha Legrand donde participó Carrió con Julián Weich? No. Eso es bueno, de la semana, ¿no? Este de R. Está bueno que esté con Julián Weich, porque viste que a veces... No, pero no sabes, fue muy bueno. Contalo. Es que no tiene sentido hablarlo, nos íbamos hablando de vos. ¿Dónde estuviste después? Y me llamó la atención eso que se había iniciado por la denuncia de Carrió y de allá hace un año. Bueno, nada, vamos a tener entonces esa entrevista y ¿qué hicimos? De la escuela, de lo de Zaffa y tenemos la columna de Mauro. Que no sabemos de qué se va a tratar. No sé, siempre nos esconde los temas. Usted los esconde, a mí la verdad me tiene sin cuidado. Que diga lo que quiera. Puede ser que noté poca actividad en Facebook. ¿Qué te está pasando? ¿Poca actividad en Facebook? Sí, no estamos publicitando. Lo estuvo siguiendo a Zaffaroni. Claro, estuvo ocupada. Estamos publicitando poco tus actos de la vida. Hay gente, los fans, que necesitamos saber dónde estás, qué haces. No sé si es cierto. Pues me encantaría que vean la cara en este momento. No sé cómo escapar de esta situación. Bueno, volvemos a... No dije nada. Pasa que algunas personas, te digo la verdad, si tengo que decir la verdad como siempre, que acá soy libre, como digo. Algunos me dijeron que deje de poner cosas en Facebook. Me han recomendado que deje de poner cosas en Facebook. Pero eso se llama sentido común. No, pero he recibido en algún momento... ¿Amenazas? Vamos a la denuncia No sé si amenazas, pero... ¿Qué jugado está de turno? ¿Alguna recomendación... para que deje de poner información sí, vinculada. Yo lo que te creo, a mí no ponga, viste, menganito con, a mí no me pongas. Yo... Vinculada a determinados casos. ¿Ah? Así que dije, bueno, no, voy a así, seguir. Así empezó la Carrió, ¿eh? Así empezó la Carrió, viendo que la estaban amenazando, no sé qué cosa. No, no. ¿Qué puede ser? Que estaban amenazando. ¿Eh? No, no dije nada, no sé. ¿Tenés algo? ¿Vos sos funcionario público? ¿Deberías denunciarlo? Ya no, ya no. O sea, que mi carrera, yo en el 2010 lo era, pero después empezó, mi carrera empezó, o sea, la de todo el mundo sube y la mía baja, así que no. Pero se justo explica, explica por el lugar en el que estás, en realidad, sí, estás en federal. Yo, qué sé yo, puede ser, pero yo en el 2010 lo era, pero bueno, hace mucho tiempo como, que ya no lo soy. Como dijo Zafa, no estarías haciendo los deberes para ascender en ese fuero. Sí, me estoy replanteando muchas de las cosas que hice en mi vida, pero bueno. Bueno, así que hoy, nada, va a ser un programa especial, a pesar de ser el último y caliente, diría yo. Bueno, no sé qué es lo que tenés en mente, pero voy a pasar... Me puse nervioso. ¿Te pusiste nervioso? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a un tema. Y no, que... para, ¿por qué cortas? Yo te quiero preguntar qué haces en las vacaciones. Nada, tengo las vacaciones medias cortadas, porque primero me voy con una amiga a pasar el 31 de diciembre... a Brasil, 30 también, el 21 porque, también. A Brasil, porque me voy a pasarla con una amiga que se fue a vivir y está, digamos, quiero pasarla con ella. Bien. Y no, y después me voy a ir con Valentino al sur. Ah, muy bien. ¿Se alquilaste casa? No, todavía no, estoy viendo. Estamos muy cerca de la fecha, ¿eh? Sí. Se va a complicar, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, así él quería mar, me decía mar, y yo quería... Ah, y vos por eso vas al sur, perfecto. Claro. No, pero lo que hice fue decirle, Valen, que yo le decía montaña, ¿y qué sabe lo que es montaña? Entonces le mostré una foto de la Angostura y le pregunté, ¿qué querés, mar o esto? Claro. Esto me dijo. ¿Lo manipulaste? No, no, en realidad me di cuenta dijo, que... Dijo no mar, y vos le mostré la montaña y... Es una forma de nada, los padres tenemos que de alguna manera... Manipulación, bueno, muy bien. Me parece muy bien, entonces. Bueno, estamos para largar con el primer tema antes de la entrevista con Luis. Dale, ya me estás cortando. Como es un programa especial, quiero arrancar con un temita bien arriba. Nunca me des la espalda de las pelotas. Así que a lo tuyo. Dale, ahí vamos. ¿Te acordás? Bueno, vamos. Vamos. Tengo la voz mal hoy, ¿eh? Vamos. ¿Eh? Sí, entre tantas otras cosas. ¡Vamos! Oh, Bueno, estamos en comunicación con Luis Villanueva, que es el director del área de comunicación institucional de la Procuración General de la Nación. Hola Luis, ¿cómo estás? Te hablamos Fernando y Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, nosotros, gracias por aceptar que la entrevista. Nosotros queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco sobre el reciente procesamiento de los fiscales Gonella y Orsi y lo que nos quieras contar respecto del caso y en general de cómo fue repercutiendo todo esto en la Procuración y todo lo que nos quieras contar, Luis. Bueno, el procesamiento de Gonella y de Carlos Gonella y de Omar Orsi es un procesamiento que curiosamente viene siendo publicitado antes que suceda, antes que saliera formalmente firmado. Esta noticia ya aparecía en diarios como Perfil, como La Nación, como Clarín. Era llamativo en algún punto, porque la verdad es que las pruebas en el expediente dicen otra cosa. Las pruebas en el expediente rechazan la imputación de manera categórica. Incluso testigos aportados por quienes lo pretendían acusar, y la verdad que eso ha quedado en términos jurídicos absolutamente claro. A Gonella se le acusa de haber firmado un escrito en el cual se omitió acusar a determinadas personas. El asunto es que él no hizo el escrito. El escrito lo hizo otro fiscal que no se encuentra ni imputado ni siquiera llamado como testigo. A Gonella se lo imputa o se lo imputaba por haber recibido el borrador de un escrito y haber presentado otro. La verdad es que hoy está acreditado tanto en pericias como en pruebas documentales con testimoniales que eso no existió. La verdad es que en términos estrictos en los cuales uno debería moverse del ámbito judicial, no hay razones para que exista el auto de procesamiento. Sin embargo, creo que se explica básicamente a partir de motivaciones exclusivamente extrajudiciales y tienen que ver con lo que se viene observando en el Fuero Criminal y Comisión Federal, que es una fuerte embestida en contra de la gestión de la Procuradora y en contra del Código Procesal Penal de la Nación. A partir de ahí es que se fueron tomando medidas insólitas, como allanar la Procuración tres veces, buscando información que si lo hubieran pedido se daba, como cualquier otro organismo público que la pide. En este caso, como nunca en la historia había pasado, se allanó tres veces, por tres jueces distintos, la Procuración. Creo que eso es un buen motor, un buen botón para mostrar de qué es lo que se trata la cuestión. No se trata de averiguar hechos, sino de encontrar a determinadas personas como responsables de situaciones que claramente no tienen que ver con la realidad. Y tiene que ver mucho con la posición del Código Procesal de la Nación, la reforma, y lo que ello trae aparejado, ¿no es cierto? Sabemos que, ustedes lo saben, un nuevo Código Procesal trae aparejado luz, porque trae aparejada publicidad. Ahora, Luis, discúlpame que te interrumpa. Sí. Tengo una consulta. Más allá, obviamente, en un tema como este, es imposible perder de vista el contexto, ¿no?, en el cual vos traes un poco a colación. Pero sin perjuicio de eso y teniendo en cuenta que la audiencia que nos escucha, que mucha de ellas, es medianamente ajena al derecho, a mí lo que no me queda claro es, concretamente, ¿de qué se los acusa? Porque sin perjuicio de eso, lo cierto es que, a ver, también Gonella y Orsi son fiscales de la Procelac. ¿Dónde estaba el fiscal, si se quiere, que intervenía en el caso? En su caso no se podía enderezar eso. No entiendo cuál sería en todo caso el daño. No sé si vos medianamente se lo puedes bajar un poco más en un lenguaje llano. Mira, el fiscal que tiene la causa actualmente, que la lleva de hace 2 años, la causa durante una semana no estuvo en su fiscalía y subrogaba a otro, la fiscalía ocupaba a otro, que era Ramiro González, que es quien hizo el escrito y quien firmó el escrito. Ramiro González convoca a la Procelac y al fiscal de Procelac para que lo ayude a hacer el expediente, el escrito. Al final lo que termina pasando es que firman los dos, firma el fiscal Ramiro González y Gonella y Orsi. Lo Ahora, La yo verdad, te... la verdad es que como él no fue el único que firmó, sino que firmó el fiscal Ramiro González, que es el que reemplazaba a Marijuán, que no estaba en su fiscalía, es increíble, digamos, que se lo esté acusando por eso. Y además, cuando, como vos bien dijiste recién, eso se pudo haber enderezado después. ¿Sí? Y la investigación podría haber avanzado más y todo lo que quisiera, solo que si la investigación avanzó o no, no fue por la actuación durante 4 días de Carlos Bonera y Orsi, sino fue por el que lo tuvo los otros 900 días, casi, perdón, 700 días a la causa, que fue el fiscal de Marijuán. A eso iba un poco, o sea, a ver, sin perjuicio de si incluyó o no una persona, lo cierto es que un requerimiento de instrucción lo que hace es impulsar, al menos a nivel federal, el inicio de la investigación y lo cierto es que después, en la actualidad, el juez, eventualmente el juez de instrucción tiene facultades para imputar subjetivamente a la persona que se le ocurra, con lo cual yo Obvio. no, lo que no entiendo es un poco cuál es, de alguna manera, el delito, ¿no? O sea, la verdad que me No parece tiene ninguna bastante... explicación jurídica a esto. Esto no tiene ninguna explicación jurídica. Lo que estoy diciendo es que cuando llamaron a los secretarios que trabajaron en el escrito, todos negaron que Bonela haya sacado a alguien. Y todos dijeron, no, nada que ver, no existió ningún borrador. No, nada que ver, el que hizo el escrito fue Ramiro González. No, Bonela nunca nos dijo nada. Y sin embargo, a pesar de todo su testimonio, a pesar de Bonela haber puesto su computadora a disposición, su mesa a disposición, no hay prueba, no estamos hablando de derecho. Acá no estamos hablando de qué delito se le imputa a alguien Claro. y cuál es la argumentación jurídica respecto de un requerimiento y se puede enderezar a su lado a otro y se puede poner a hacerlo. No lo hace. No está en discusión eso porque acá no hay una discusión jurídica. ¿Me seguís? O sea, la discusión Sí. jurídica no existe acá. No está. Bueno, de hecho la denuncia se inició por Carrió en el año 2013, según lo que pudimos ver del fallo. Bueno, en realidad lo que me llamaba la atención también era esto de que la Procelacta actúa encima como coadyuvando, ¿no? Al fiscal que es el que tiene la investigación a cargo, con lo cual hasta por una cuestión, digamos, institucional y de responsabilidad y de funciones, también es bastante rara la imputación. Así que... No es rara, es estrambótica, es ridícula. Porque la verdad es que la persona que firmó el requerimiento fue un fiscal, Ramiro González, con el asesoramiento, eventualmente el acompañamiento, y lo significa coadyuvar, de otro fiscal. Pero el responsable primario fue Ramiro González del escrito. Porque es el que firma, es el responsable de la causa. ¿Y él declaró en la causa? Claro. Pero no pasó. Es lo primero que debería haber sucedido. Sí, lo del allanamiento también hablando de estrambótico, lo mismo, porque se supone que la Procuradora General de la Nación primero se le pide la información, salvo que hayan, no sé qué se llevaron del allanamiento, no sé. Sí, o a Deberían hacer migraciones. eso, o migraciones, deberían hacer eso y hacer un allanamiento a la procuración. ¿Entendés? La verdad es que es ridículo desde todo punto de vista. Acá también se pierde el análisis jurídico, porque la verdad que no lo tiene, porque las explicaciones de esto no son de índole jurídica, son evidentemente, eminentemente políticas, y me gustaría quedar que solo hasta ahí. Y no hablamos de motivaciones económicas u otras. Yo un poco también esto, hablando del contexto si se quiere, leía el otro día que por ejemplo no sé si esto está un poco emparentado, yo creo que sí, pero por ejemplo que a Bonadío lo ovacionaron en la cena de la sesión de magistrados, o sea, estamos viendo tiempos bastante, o sea, por un lado son, si se quiere, de bastante, o sea, que son bastante confrontativos. Yo, por un lado, si bien obviamente tengo una posición tomada, pero yo por lo menos lo que aplaudo es que está todo muy a la vista, ¿no? O sea, como uno puede de alguna manera, claro, o sea, como, o sea, no me cabe duda que esta causa es extremadamente, si se quiere, que el punto de partida es político, donde hay posiciones tomadas y en definitiva es un vamos contra los que están en determinado lugar. Pero yo lo que veo positivo en todo esto es un poco que uno ya va viendo, por ejemplo, no sé, hasta las movidas en casación, ¿no? Quién agarró la presidencia, las disputas que hay, todo eso hoy la gente lo puede ver, ¿no? Yo no sé qué... Y Luis, hay, no sé, bueno, no sé si podrás contestar esto o no, lo que quieras, pero desde la procuración que tienen, no sé, algo, o sea, algo pensado por respecto, sobre todo del allanamiento, que si es un allanamiento ilegal, se hizo algo con eso, mira, lo que puedas decirnos. Se va a estar evaluando, la verdad que todavía no hay nada resuelto, pero se están evaluando distintas. Claro. La verdad es que, por suerte, hemos creado una política de comunicación según la cual los fiscales le cuentan a la sociedad qué es lo que hacen los expedientes. Como una manera primaria de rendición de cuentas, como una manera primaria de cumplir con el artículo 1 de la Constitución Nacional, de tratados internacionales que refieren al acceso a la información pública. En fin, nosotros, como la hace la Corte, también tienen público de decir. Claro. Ahora, también lo que es bastante polémico es que, y yo creo que un poco, también sucedió un poco con lo de Campagnoli, ¿no? Que lo que se pretende, alguna, o sea, lo que yo creo, ¿no? Que se descuida que la Procuración General es un órgano, o sea, el Ministerio Público Fiscal es un órgano vertical y jerárquico, ¿no? Donde en este caso la Procuradora tiene que fijar una política criminal y los fiscales, en definitiva, tendrían que seguir de alguna manera las directivas porque es así, está establecido constitucionalmente. Con lo cual se pretende, yo creo, ¿no?, que se pretende engañar a la gente con esto del como si existiera un fiscal natural y que los órganos, si se quiere, las fiscalías temáticas que interceden, es como si de alguna manera quisieran como embarrar un poco la cancha. Yo no sé si también haces alguna lectura de esas características. Sí. Y sí, bueno, está claro que si los jueces, digamos, no lo hubiesen considerado como una pérdida de poder, no hace falta que se haya dictado ni siquiera un código procesal para que asuman el rol que tienen que tener en un proceso. El Foro Nacional ya se podrían, todos los jueces podrían haberse directamente delegado todas las investigaciones ya desde hace muchísimos años, y la sanción del código procesal era algo que celebrábamos, que esperábamos, pero no era necesario para que cumplan su función, con la Constitución alcanzaba. Así que, bueno, gratis no iba a ser. Y sí, Binder lo viene peleando hace muchísimos años, así que... Claro, bueno, Alberto lo sabe muy bien, pero es muy curioso, porque acá Alberto terminó de ser denunciado por haber sido contratado por la Procuración como asesor. Alberto viene a asesorar a todos los ministerios públicos de este país. Y la región. Y a toda la región. Pero en Argentina son tan particulares algunos jueces federales, algunos fiscales federales, que lo terminó hasta acusando a él por trabajar como asesor del Ministerio Público Fiscal. Y pasa que si no también nos aburriríamos, o sea... Eso está claro. Digo, son estos días, eso sí. Bueno, Luis, te agradecemos mucho, te vamos a estar seguramente, molestando otra vez, y nos interesa mucho el tema en general, más allá de la posición ideológica que tenemos cada uno, creo que es algo importante, y para darle difusión al menos desde nuestro lugar. Dale. Te agradecemos mucho. Bueno, Luis, un abrazo, ¿eh? Un beso grande. Bueno, ¿vos pensás darme trabajo el día de mañana? Pues yo trabajo en la Justicia Federal, con lo cual me parece que tal vez... Con esto te quedaste. Bastante complicado. Te mando el currículum. ¿Vos decís? ¿Por todo lo que dijiste? Sí, sí. Claro, es que no pensé lo que estaba diciendo. Pero tiraste muchas cosas interesantes. No, siempre lo hago. Pero... me parece que hoy, estoy bastante complicado. Sí, igual que tremendo, o sea, realmente lo que contó esto de los allanamientos para la única información, o sea, que el objeto del allanamiento sea poder averiguar si los fiscales estaban realmente en el país o no, es escapa realmente a... No, yo creo que lo que hay es evidentemente una... Es raro que no hayan inventado algo, por lo menos inventate algo un poco más sofisticado, porque eso es como palmariamente... No, lo que hay son dos posiciones tomadas, y evidentemente, ya se le pasa, no quiero decir ya más nada, te diría, porque me parece que... Nosotros acá decimos lo que... ¿Qué? Somos libres en este espacio. Ay, pero esto lo hago gratuitamente, yo algo también tengo que vivir, o sea, bueno. Bueno, pasamos un tema, ¿sabes por qué? Porque... Pero... Igual vamos a seguir hablando de esto porque... Ah, sí, listo. Vamos a seguir con el laburo. Vamos a seguir hablando de esto porque yo quiero enganchar lo que nos contó Luis recién. Decime. con el evento de la Escuela de Justicia, que quiero hablar un poco de eso, lo que la procuradora dijo ese día, que yo me enteré del allanamiento en realidad en ese acto. Contame. En un rato hablamos, vamos a un tema. Y también con el... Yo estaba diciendo un tema y me dijiste que íbamos a ir hablando. O sea, y con la fiesta popular, con la fiesta popular que... ¿Nacional y no popular? Fuiste, ¿eh? De Juez de la Patria. Ah, no pude ir. Concretamente estaba rindiendo un examen. Bueno, pero yo acá va a haber algo que vamos a tener en este programa que vas a poder revivirlo. Ay, te lo agradezco. Porque hoy tanto. Tenemos, como dije, una edición especial. Sí, es la edición más organizada por vos que vi de todas. Bueno, vamos a un tema, algún tema bien nacional después de esta sección. Ay, ¿con qué nos vas a sorprender? No sé, Mau, algún tema. Vamos. Están las aves, las esperan tus manos. Tanto busca, tanto busca por afuera. Piojos, década del 90, la década de Cari. Así que, bueno, ¿qué tenemos ahora? Estás gracioso, no entiendo. Siempre soy gracioso. Bueno, El Farolito, gran tema. Dijimos uno nacional, así, popular. Y popular. Éramos chicos igual en ese momento. ¿Eras? Yo era, sí, era chica. Grande era vos. Bueno, escúchame, estamos acá con Mauro Lopardo en la columna que no sé qué nos traerá hoy. Yo me voy a sentar un poco porque no sé si recostarme, porque era de las... Hoy anticipó que iba a ser en la reunión de producción, anticipó que iba a ser una columna breve, pero después tiró un par de temas y me parece que esto va para largo. Así que, muchachos, nada, recuéstense y pónganse cómodos, que arranca la columna de Mauro Lopardo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te viniste vestido hoy, eh? ¿Viste? Y porque hoy tengo una salida. Bien, muy lindo boxer. Está. Nada más hay que estar en... Hasta veces que yo tengo camisón en el boxer, es un quilombo. Hay que estar en composé, ¿viste? Bueno, La verdad que... ¿Para, dijiste que tenías una salida? ¿Salís con alguien después? ¿Salís con la señorita? Sí, pero prefiero no hablar de ti. ¿Tiene una amiga? Por las oyentes. Uno nunca sabe quién puede estar escuchando. Correcto. Vale, sí, siempre hay que de alguna manera mantener la fantasía de que uno está soltero. Yo lo hago siempre. Yo estoy soltero. Correcto. Yo también. Yo también, ¿eh? Ahora paso el teléfono todo. Sí. Ahora pasamos WhatsApp y todo. Bueno, la verdad que la semana pasada la columna tuvo una repercusión extraordinaria. Me imagino, tu vieja me imagino estar, che, mi vieja me felicitó, mi hermano recapacitó. Lo llamó el papa de Roma, sí. Diciéndole que estuvo buenísimo. Paréntesis. En la semana me llegó un mensaje de mi madre donde alabó el programa, me dijo que yo era muy natural. Yo estaba tan contento que lo compartí con una compañera de trabajo en este ámbito que es la radio, no me dio ni pelota. Te mandé un mensaje a vos. ¿A mí? Sí. Nada, no sé qué número que puse. No, mi no te contesté nada porque tu mamá no el dijo WhatsApp nada de mí. El WhatsApp estaba celeste. No dijo nada de el mí. El WhatsApp estaba celeste, o sea, lo vio. No falla el WhatsApp. No, pero le chupo un huevo. No. Pero bueno, nada, volvamos a lo de... Bueno, y como fue tan buena la columna... Aparte, en la columna de Mauro menos se puede decir malas palabras, ¿entendés? En serio, el disco. No, pero hoy vengo muy relajado. Esa. Vengo muy relajado. Esa, hoy no, de hecho, no hay recomendaciones de seguridad. No, de hecho, vengo tan relajado que voy a bajar un poco el nivel para no llevarme todos los ratings. Así que voy a hablar un poco de actualidad. En primer lugar, del fútbol. Ya que, bueno, por más que soy hincha de Vélez y evitemos los comentarios. Y no simpatizo mucho con la gente de Racing. Bueno, hay que ser objetivo. Racing es el último campeón del torneo argentino. Un partido que fue en simultáneo con el partido de River. Porque, bueno, estaban disputando ahí cabeza a cabeza. Lo cierto es que a River no le alcanzó. Racing ganó 1-0 a Godoy Cruz. Con lo cual... Con ese resultado logró coronarse como campeón después de tantos años sin tener un festejo, lo cual, bueno, es un poco la costumbre del Racing, pero bueno. ¿Vos estás tomando cerveza o no? ¿Estoy tomando todo? No estoy tomando con vos, de hecho te iba a pedir un poquito igual más. Igual yo vi el partido porque yo estaba esperando que River gane, por supuesto, aunque hubo un momento donde dije, bueno, pobre. O sea, van con la hinchada de Racing, la verdad que estuvo bueno, pero Godoy Cruz... Hasta lo último le dio con todo. Fue un partido interesante con mucha ida y vuelta. No es que Godoy Cruz fue a menos. Pero bueno, lo cierto es que Racing salió campeón con 41 puntos. River segundo con 39. Y la otra noticia futbolística de la semana es el Mundial de Clubes. Que San Lorenzo está a horas de jugar con el Real Madrid, que juega mañana a las 4:30 de la tarde, mañana sábado. Viene de ganarle 2-1 el miércoles a este equipo de Nueva Zelanda, el Auckland City. Este equipo, pensé que le ibas a nombrar, ¿viste? No. ¿Qué jugador argentino está en el Real Madrid? ¿Quién está? ¿Argentino? Sí. Actualmente creo que ninguno. No, pues se fue... ¿Di María fue el último? Igual... O sea, no hay nadie que nos tiene alguna a nosotros. Podríamos consensuar un poco las preguntas, porque tal vez nos hacen offside. No sé. Acá es todo, no nada preparado. No, pero no sé, viste, nos dan upside, estaría bueno saberlas, ¿entendés? Hay un público detrás. Sos bien trucho. Con esto que espera mucho de nosotros. Siempre trucho. Con esto demostramos que no solo sabemos de derecho, sabemos de todo. Pero boludo, me estás jodiendo. Nosotros estamos para todo. Digo. Bueno, la cuestión es que mañana se juega la final, es la cuarta final entre equipos argentinos y españoles. Hay que checarlo. Vamos a ver cómo le va a San Lorenzo, es un partido importante, obviamente, para el ciclón. 4:30 de la tarde. Y saliendo del plano futbolístico, vamos al plano jurídico. Pero antes me gustaría hacer una reflexión. Hacela, por favor, tenés la palabra. Ha sido un año bastante polémico porque, a ver, tenemos San Lorenzo disputando el Mundial de Clubes. River tiene una Copa Internacional después de 11 años. Dale, River. Bueno, Racing salió campeón. Sí. River Plate. Huracán ganó la Copa Argentina. River Plate. O sea, dale, nada, River, yo como hincha de Boca estoy satisfecho en el sentido de que fue un año, viste, no sé, para la girada, si se quiere. Pero bueno, no importa. El jugador del torneo, para tirarme un laurel, dale, River, Lucas Prato. Bueno, dale. River Plate. Pero que Vélez. Sí, River Plate. Otra vez, escúchame, no me acuerdo otra vez, en otra reunión de producción. Ni sabía para qué Joraca estaba jugando a River, ¿entendés? O sea, yo soy de River, es cierto. Cuando era más chica vivía a la cancha, mi viejo me llevaba todo. Ahora no chica lo hago. Hace muchos años. Ahora no lo hago, es cierto. Pero eso no significa que no sea de River. O sea, no quieras ningunearme y sacarle legitimidad a mi cuadro futbolístico. Mirá, yo te voy a decir no una cosa. En el tiempo que dura... en el tiempo que dura la columna, sos hincha de Vélez. Cuando termina la columna, sos de River. No, escúchame, no soy ni hincha de Boca por mi hijo, voy a ser hincha de Vélez por una columna. Y tu hijo también es hincha de Vélez. Polémico las declaraciones. ¿Puedo decir algo? Soy mujer y me imagino que igual puedo opinar, ¿no? Porque ustedes me miran que para el fútbol, me miran como diciendo, callate, loca. Mentira. Mirá que eres Mauro, mirá que eres Mauro. Pero en este momento quiero mandar mis más sinceros respetos a una compañera de Pensamiento Canario Buenos Aires que está en este momento. Mariana. Exactamente. Correcto. Sí, sí, yo no me acuerdo. Que está en Marruecos, que se llama Mariana Khan. Genia. No diga genia ahora. Sí, una no genia. Sea falsa. De, sí, fotos. Sí, después la barres por atrás. Pero bueno, más allá de eso. Bueno, y sí, ella sabe fútbol. Y yo tengo muchas amigas mías que... Nada, bueno, yo quería decir que... En la cancha. Un saludo a Guadalupe Terreno, también amiga fanática de Boca. Vi como un clima hostil entre Coca, ¿es? O el Coca. ¿Cómo se dice? El director técnico de Racing. Coca. Con la hinchada. Sí. Cuando terminó el partido, que se le acercó uno, le dio un beso. Yo, medio hortiva el tipo. O habrá habido algo antes. Porque decían que... Que él estas había son estado. Cosas que hay que consensuar. ¿Ves? No, esto lo vi en el programa. Lo vi en el programa real. ¿Ves? ¿Ves que ahí ningunea porque soy mujer? Yo estaba viendo el partido, sí. Y vi que cuando terminó le estaba haciendo una nota, se le acercó a alguien de la hinchada, lo abrazó, le decían, no. Coca, te amo. Claro. Y el tipo lo sacó con mucha mala onda. Después parece que Milito usó un talle más chico de la camiseta que tenía. Hubo muchas cosas polémicas. Esto quiero decir, ya que estamos en la columna de Mauro, que es seria, que las hinchadas generalmente a veces, viste, no es un ambiente tranquilo. Con público local. Debe ser complicado también ser director técnico y después de lo que el tipo había dicho con respecto al clásico. Sí, eso, obvio. Eso sí lo escuché, que lo dijeron después de eso. Bueno, dale. Buena onda que son. Chao, me voy. No, yo coincido, la verdad coincido plenamente con tu reflexión. Con la mía. Sí, podríamos decir que son resultados inesperados, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, antes de salir de la columna futbolística, y ya que soy hincha de Vélez, voy a saludar a Nacho Raca y a Magalí Uñiz, que ambos son integrantes de Pensamiento Penal, hinchas de Vélez. ¿Magui de Vélez? Magui de Vélez. Me contra, un saludo a Magui, ¿eh? Me contra. Saludo a los dos, hinchas de Vélez, fanáticos. A Nacho no. Socios, van a la cancha siempre conmigo. La verdad que un placer. ¿Esto es real o estamos inventando? No, esto es real. ¿Desde cuándo van a la cancha siempre? Comemos chalepán juntos y todo. Siempre, ¿viste? Que arrancó hace una semana. ¿Viste? Sí, desde antes que se forme el Pensamiento Penal. Es como cuando, ¿viste? Cuando vas al norte, saludás a alguien y te convertís en amigo de la vida, ¿viste? Le pedís un cigarro tal y cual. Te convertiste en ese momento en el amigo de toda la vida. Tal cual. Sí. Bueno, ahora en sí. En tu época el norte era igual, cariño. Yo no hablo en esta, hasta que no termine la parte de fútbol, no puedo hablar no, más. No, está bien, pero en los 50 tal vez el norte, yo no sé cómo. Cuando pasemos a otra sección que no sea futbolística, empiezo a hablar. Ah, esto no es futbolístico, estamos hablando del norte. No, estaban hablando todavía, no se sabe. Pero es el norte, sí. Mauro está pidiendo fuego, pero... Estamos evitando la pregunta. No tengo voz, no tengo voz. Gracias programa. A Dios, gracias. Es el último programa y no tengo voz. Qué bien, habla muy bien de vos, muy bien. Voz, cuac. Bueno, vamos a el plano jurídico, como decía antes. Son dos noticias breves. Y algo tenemos que decir, ¿no? Para hacer honor al programa. Esta semana, dos fueron las cuestiones. Una relacionada un poco a lo que ya hablamos de... Al comienzo, respecto al acto que se hizo en honor... Vos no hablaste al comienzo. ¿Cómo? Vos no hablaste al comienzo. Yo hablo detrás de ustedes. Yo soy la voz de tu conciencia. Soy como no tu ángel Gabriel. No faltaría conciencia. Necesitaría una conciencia. Soy tu ángel Gabriel. Estaría faltando. Hago referencia a que el martes de esta semana le dieron una medalla de honor a Zaffaroni. Yo no vi la medalla, igual. No la vi la medalla. Yo no encontré foto de la medalla. No, es que no hubo medalla. Yo estuve en ese acto. No, sí, yo lo vi en el SIG. Pero no se la entregaron ahí formalmente. O sea, lo que le entregaron fueron como una pintura en realidad. Que ¿estás boicoteando la noticia? Sí, te iba a decir, qué minuto que es. Pero... O sea, es la columna de Mauro. Ningún... Si Mauro dice que hay medalla, es medalla. Esa no sos la única fanática de Zaffaroni. No, yo soy fanática, reitero, no soy fanática, lo admiro. No es un fanatismo. Es una admiración no tiene... extraña. Una persona que tiene la reincidencia. Y es fundamentada. Es raro. La verdad es la primera que lo escucho. Sí. Bueno, pero con Karina. No hubo medalla, eso estoy diciendo nada más. Que hubo columna de Mauro. Y si Mauro dice que hubo medalla, se sacó la historia. Bueno, no hubo medalla. Corta la bocha. No hubo medalla. No la vi. Algo le regalaron al juez Eugenio Raúl Zaffaroni. En un sobre cerrado. Y fue un sobre cerrado en honor a la trayectoria como integrante del máximo tribunal argentino. Esto fue el martes. Y por otro lado, esta semana también se decidió la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal para el próximo año. Fue elegida la doctora Ana María Figueroa para reemplazar al doctor Mariano Boringi, quien fue presidente durante todo este año. Asimismo, fueron electos como vicepresidente primero Juan Carlos Geminiani, vicepresidenta segunda Liliana Catucci. ¿Las autoridades de feria? No lo tenemos en este momento, pero fueron todos los sectores debidamente notificados a fin de que no haya ningún tipo de problema. Nos alegramos. Bueno, No sé si de esto quieren hacer alguna reflexión. No, yo ya que dijiste lo de Zaffaroni, quiero decir vos que, montón, ya, ¿eh? Que, que le regalaron una pintura que estaba... Dijimos que le regalaron una medalla. El... Bueno, yo quiero decir que... Pero Mauro no dijo eso. Tenés que hablar dentro del ámbito de la columna de Mauro. Yo de Zaffaroni no hablo nunca más. Se quedaron calladitos. Si me pones esa cara, sí, me quedo callado. Una pintura con el escudo de su apellido, digamos, un escudo familiar. Recordó que su abuelo le había contado que sí existía, que él pensaba que no y que cuando estuvo en Italia, cuando era... ¿Existía qué? Un escudo, digamos, familiar, que tenga que ver con el apellido. Ah, está bien. Y le regalaron una pintura de eso muy buena. Vale. Se emocionó. Me acaba de llegar un tuit diciéndome que Zaffaroni es hincha de Vélez. Así que un saludo también. Zaffaroni, hincha de Vélez. Che, a mí no me molesta que fumen, ¿eh? La verdad que no, todo bien, ¿eh? Esto es un, no es un espacio libre de humo. El doctor Domín, ¿qué diría? No. Tal cual. No, él se mete con el chupi nada más. Con el chucho no se mete. Está bueno. Bueno, y por último, voy a hacer referencia a un bar que me encanta. Me encanta. Voy siempre que puedo. Se llama Tames 878. Fui, obvio. ¿Fuiste? Sí. ¿Qué opinas de ese bar? No, pero hablaba vos, escuchaba. Bueno, y para hacer, por más que sea sobreabundante, queda exactamente en Tames 878. Epa. Esto es en pleno barrio de Villa Crespo. Es un Hidden Bar. Exactamente, exactamente. Este año cumplió 10 años el bar. ¿Estaríamos teniendo descuento por hablar del bar o no? No, pero voy a gestionarlo. Se lo dijo con el otro la otra vez y no pasó nada. No, se lo habrá llevado yo. Capaz que me lo dieron a mí el descuento, ojo. No, este año cumplieron 10 años. Lo destacable del bar y lo que fue novedoso en su momento era que de alguna manera hacía honor a los bares típicos de la década del 20 de la ley seca en Estados Unidos, puntualmente porque la fachada escapa justamente a lo que uno espera en un bar. No hay un cartel, no hay luces, no hay nada que indique que es un bar, sino que de afuera parece una casa. Y durante todos estos 10 años la difusión del bar fue, como se diría, de boca en boca. Como por esto que decías vos, Fer, de que es un bar de alguna manera como encubierto, pero lo cierto es que hoy en día es un bar que se llena de gente, tiene dos salones, un salón principal donde está la barra, que es más para comer, un poco más de intimidad, el salón del fondo donde está un poco todo más relajado, la gente está parada. La verdad que hay muy buenos tragos. Los precios quizás son un poco elevados, pero si hacemos una relación precio-calidad, para mí vale la pena. Tenemos buena coctelería. Muy buena coctelería. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuánto podría estar un trago? Si vos vas ahí, seguramente te invitan. Es verdad. Bueno, ¿qué paga te nada? Bueno, paga nada. Ni la entrada para ir a River, paga. Claro. Son recaraduras. Acá les garpo siempre la comida. Mirá que hoy no comimos nada. Bueno, justamente hoy no comimos nada. Pero bueno, más allá de eso. Eso es verdad. No, pará, nos dio un tarro de papas que encima son las últimas papas del paquete, pues están todas rotas. Correcto. ¿No? Escúchame, pregunta importantísima. ¿Es un lugar para hallar una señorita? Sí. Vos llevas una señorita en una primera salida, la llevas ahí. Sí. Impactás. Impactás. Bien, muy bien. Pero hoy habló Mauro antes de empiece el programa, nos habló de otro lugar. Ah, no puedo decirlo. Porque yo creo, porque es importante, porque a ver, esos bares están muy buenos, también depende del perfil de la señorita, con lo cual eso exige determinadas preguntas. Por ejemplo. Sí. ¿Esto es un ping-pong? ¿Qué? Si es un ping-pong, me interesa. No, ¿es domingo para todos? No, pero escúchame. Por ejemplo, vos tenés arte, por ejemplo, si la mina, no sé, que toma, le gustan los tragos, le gusta la cerveza, por ejemplo, tiene 88, que tenés cervezas, tenés coctelería, muy buena coctelería. El tema también es que es un bar, no es que sofisticado, pero, yo qué sé, a una jipona no la llevas ahí, ¿entendés? No, no. O sea, ¿qué le pasa a una jipona? No la llevas bien, ahí, pero no, o sea, ¿qué tiene que ver? Claro, no es un bar para... Está todo bien, no, uno tiene que... No lo conozco, no sé. Uno tiene que hacer una inteligencia previa. Pero para entrar tenés que, viste que hay algunos que tenés que decirle alguna clave. Entrás directamente. Si bien no tiene cartel, tiene dos personas en la puerta parados que hacen referencia a que no es una casa. Claro, vos entras ahí... Que es más, corta la bocha. En relación a lo que estás diciendo vos, el primer salón quizá es más para cenar, un perfil un poco más tranquilo, más para charlar. El salón del fondo tiene la música más fuerte, la música es muy buena. Pregunta. Sí. ¿Ahí se puede apretar? Sí, en el salón de atrás. No, pero, por ejemplo... De 13 años. No, para nada, porque, por ejemplo, un bar donde, por ejemplo, donde vos tenés que hacer un quiebre, donde tenés que... Es importantísimo para ir, es por ejemplo Puerta 1. Puerta 1. Puerta 1. ¿Por qué? Porque la música está muy alta y te exige más cercanía, ¿entendés? Tipo, ¿qué dijiste? Claro, te no te escuché, no te escuché. Y además tiene sillones, es otra historia. Esas cosas son claves. Mira, si tengo que decir una contra que me acabo de enterar hace pocos días que tiene este bar, es que no se puede fumar. Con lo cual, si la señorita fuma, Estás en un problema porque tenés que salir, pero entrar. ¿En qué bar se puede fumar? Ah, hay un bar que tenga un patiecito, viste que hay bares. Es cierto. Sí, casi todos tienen algún patio atrás. Casi todos tienen algo habilitado. Yo no fumo. Ah, es verdad. Y en mi vida he salido con muy pocas señoritas que hayan fumado. Está bien. ¿Es un filtro de selección? No, la vida me llevó a lugares. Está bien. Pasa que él hace CrossFit, entonces está en el ámbito así como entiendo, más saludable. Entiendo. Doctor Domingo, nuevamente. Bueno, esa es la columna del día de la fecha. Tenemos que hablar de Puerta 1 en algún otro momento, ¿eh? Es importantísimo. Tenemos que hablar más de bares. Sí. No, pero y serían buenos consejos, porque Puerta 1 es clave. El tema de Puerta 1 es que siempre está repleto, hay que reservar. Con lo cual tampoco puedes salir con una señorita que, te, no sé, no puedes quedar a las 2 en Puerta 1, tal vez. Aquí un poquito más temprano. Bueno, con el horario pasa lo mismo en Tames. Ta. Se llena. Ta. Si vas tarde, no tenés lugar. No tenés lugar porque colapsa. Y pero es medio bolichongo también. No, o sea, no. Y de hecho es un bar muy grande, pero colapsa de gente. Entonces no es para apretar, como decía vos. Si no es más bolichongo. Yo pregunté, yo no es que yo dije. No, sí, no es ¿qué querés decir? Que si vos apretes el toro boliche es otra cosa. O sea, estamos en otra cosa. ¿Vos a dónde vas a bailar? Yo no voy. ¿Dónde apretás vos? Rosewood, Honduras. ¿Dónde apretás? Sí, estuve yendo a algunos lugares así, pero no apreté. Lo hemos visto en Facebook. Sí. Pero, no, además, yo una noche te vi en Rosewood. ¿Esa? ¿La salvaste? ¿Cuándo me viste? No, pero es importante dar esta información. Pero además, nada, fuera de eso, vos caes, por ejemplo, caes en primer salida, caes en 8, 7 y 8. Sí. No hay lugar y es una paja, no garpa. Es un bajón porque encima estás lejos. Claro, de la zona típica. Correcto. Tenés que estar en el auto. Estás del otro lado de Córdoba. Exactamente. Correcto. Entonces quedás medio, viste, quedás medio mal. Estamos en la misma sintonía. ¿Eh? ¿Por qué no salen juntas, chicos? Porque la rompemos. Tienen que cerrar Buenos Aires para nosotros dos. Bueno, estamos para un temín. Antes de que hablemos de todo lo que me cargaron en el día de hoy, todo el día, porque quería hablar de Zaffaroni. Quiero destacar que para mí, no solo que fue la mejor columna, sino que fue uno de los mejores momentos del programa. Repensemos el año que viene, ¿eh? Yo no sé qué influyó Andrade. Muchas gracias. No, aprendí que ponerme la gorra no es lo mejor de la columna. ¡Esta! Bien. Bueno. ¿Esta columna la escuchó tu madre? Hablando de ponerme la gorra, ¿puedo elegir el tema? Sí, seguramente. Nos interrumpiste, estamos hablando. Ay, perdón. Hay una mística acá, hay una química muy loca. Místico, ¿no te gustó la palabra cuando lo usé? Hoy. Es cierto. Yo dije la semana pasada que acá hay un dúo dinámico. Es cierto. ¿Qué duda dinámica? Exterminator, como la película Terminator. ¿Cuál era? No sé. Es como la dupla, viste, el Cani con el Diego. Pará, pero tenés que ser muy groso. ¿Querés cerrar con un pico? Tenés que ser muy groso para hablar de ¿querés cerrar con un pico? ¿Qué? Claro, ¿quién sería quién? Es increíble. Bueno, cerremos acá. La banco Claudia igual, quiero decir. Vamos. Compañera. Bueno, para cerrar la columna yo mando un saludo a toda la gente que está escuchando. Feliz año nuevo, felices fiestas a toda la gente de Pensamiento Penal. Y el año que viene la columna va a estar en mejor condición y va a ser más divertida que las columnas que fueron hasta ahora. Igual esta fue la mejor columna, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, te despedimos, Mauro, entonces. ¿Un laurel para tirarme vos? Y no sé, yo me quedé medio mal igual con esto, que me sacaron del fútbol, me sacaron del bar. Tirame un laurel, dale. No fuiste 878, no es problema nuestro. No, bueno. ¿Dónde te llevan a vos? ¿A dónde te invitan? 878 es un bar clave. No sé. A ver, ¿hasta dónde te llevan a tomar algo? Primer salida no, tuya. Yo ¿dónde no vas? Sé, yo ni sé. Pues yo después tengo serios problemas con dos cosas. No me acuerdo. ¿Con dos? No me acuerdo. Si quieres te saco una lista. No me acuerdo las películas, los nombres de las películas que veo y no me acuerdo los nombres de los lugares a donde voy. Así que no, claro. No podría contarlo. Qué conveniente. De verdad, no me acuerdo. Conveniente. Oportuno. Sí. ¿Eh? Vamos a un tema. Dale. Polémico. Vamos. Lo que quiero es que pises sin el suelo. cuarto de ayer. Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco el salgo a descoser y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Bueno, volvemos con el tema de Catupecu. ¿Cómo era que se llamaba, Mauro? Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Y lo que quiero... No tengo voz hoy. Igual nunca, ¿no? Pero... No, porque cantá si querés. No, sentí, puedo cantar. Sentíte libre de hacerlo. Bueno, llegamos a la parte del programa casi ya al final, sí. Pero nos falta mucho en realidad. O sea, es la última parte del programa, pero va a ser extensa. En contra de lo que ustedes querían. ¿Pero la vamos a pasar bien o cómo? No, espectacular. Esto es algo muy importante lo que vamos a hablar ahora. Bien. Yo me quedé con un par de cosas que hablamos en el otro bloque. Dale, con Mauro. Hablate porque quiero prenderme un... Bueno, un faso. No, yo me quedé, la verdad que con... me quedé con varias cosas las que hablamos en el bloque anterior, en la columna con Mauro. La verdad que para mí, una de las mejores columnas. Vení, Mauro, sumate. Gracias. La verdad que te agradezco nuevamente. No, pero un tema interesante fue el tema de Puerta 1. O sea, que tío, tengo miedo que lo hayamos quemado, porque viste, de repente ahora, por ejemplo, la audiencia nos escucha, además con toda la repercusión que tiene el programa, y de repente viene un pibe, invita una mina a Puerta 1 y la mina ya sabe, este hijo de puta me quiere apretar. O sea, sí. Que en esos momentos hay que hacer anticiparse. Decirle, vos a Puerta 1, porque te quiero apretar. Sí. Además, uno cae caliente, simpático. Un programa caliente, no, caliente. No, es simpatía. Claro. Uno rompe el hielo. Se hace lindo, mira la cara de lindo que pone, tipo, veo lindo. Sí, simpatía. Uno rompe el hielo. Hoy vamos, charlamos y sabes que en un momento apretamos. El otro día hablé con mis amigos, primera salida. Me lo están haciendo a propósito, ¿no? Porque están con el zafarón y entonces. No, pero escúchame, primera salida. Tenés que, viste, avanzás, no avanzás, depende. Depende. Yo suelo jugar la de caballero. Le estoy preguntando a Mauro. Suelo jugar la de caballero y trato de no avanzar, salvo que sea muy alevoso. No, yo ya la doctrina esa, la primera salida de nada, la abandoné. Yo te lo hablo con mis amigos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te gusta? No, yo opino que depende la situación. Si es la primera salida y no se conocen tanto, igual, en algún momento sí se puede dar, pero depende. O sea, no puedes tirarte así de una desubicadamente. No, porque desubicadamente depende. Yo banco lo que dijo Mauro, además de... Qué raro bancando a otra persona. Pero escúchame, igual... O sea, porque soy un tipo sensible. Es de Piscis. Es que si vos sabés lo que pasa, que vos fuiste la primera salida, saliste, sí, la pasé bien, pero no te la comiste, como que de repente te vas con una incertidumbre. Pero la dejás con intriga. No, la voy. Dice, este turro... Me pareció. La mina siempre cosa. Sabe que en algún momento viene eso. Entonces, no. Si no viene, te queda la duda. Eso es otra ¿qué cosa. Onda? No, pero para no, eso. Hasta podés dudar si le gustaste, ¿entendés? O sea, no, te genera eso, algo no, raro. Eso es otra cosa. Eso es. Pero está bien. Pero eso es otro tema. Una cosa es que no hayas avanzado. No entendés nada. Entiendo demasiado. Una cosa es que vos, por ejemplo, hayas generado las situaciones, pero te vayas hacia atrás. ¿Entendés? No, bueno, pero te vas hacia atrás, la mina te queda regulando. Este pibe que le pasa, ¿entendés? Y otra cosa es el hecho de que vos dudes, bueno, ¿qué hago cuando va? Y decís, no, la dejo, ¿entendés? La dejo pasar. Sí. Son cosas distintas. Pero siempre vas a dudar, o sea, hay un momento donde nunca te das certeza. Por eso no, ya lo tenés. Que es parar la pelota, mirar la cancha, a lo Román. Qué grande jugador, Román. Después de darle un beso, te pones las manitos en las orejitas. Sí. ¿Otro día lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Milito? ¿Qué, se le hizo a festejar? ¿Se le hizo a festejar? ¿Que le hace un beso, se le hizo a festejar? ¿Eso lo hizo Milito? ¿O ¿Eh? Qué, ¿quién fue el jugador? ¿Quién es Milito? Que, no existe Milito. ¿Quién fue el jugador que hizo el gol que cualquiera? Hizo lo de Riquelme, dije yo. No, el que metió el gol de Racing. Sí, no sé ni cómo se llama. O sea, inventate algo, un festejo nuevo, digamos. ¿No? Ya que festejas un gol en un campeonato después. Mi columna trascendió. Me quedé pensando, ¿no? Porque el otro día hablaba con un amigo que el hijo de puta salió 3 veces con la ¿Puede dejar de decir malas palabras? Vamos, que no me doy cuenta. Bueno, tercer que no me escuche. Tercer salida con la mina, nada. Eso bueno, ya es. Te vas a convertir en el mejor amigo, le digo. No, eso. ¿Entendés? Pero no. Bueno, esta parte de este bloque iba a ser serio. Sí, no sé, aparte quemaste a tu amigo. Quemaste a tu amigo. Creo que lo traje yo hace 80.000 años. Además, viste, ahí. Sigue en el estudio. ¿Lo traje? ¿Así lo agradeces? Lo hubieras tirado, hecho, claro, hubieras simulado que te lo comiste. La semana de la dulzura. Sí, cuando yo lo traje fue la semana de la dulzura. No, ¿sí? Traje Julio. Me des un beso. No. Sabelo. Bueno, volvamos a la parte interesante de este programa, que ya bueno, tuvimos, todo fue interesante, ¿no? Yo ya tuvimos la cerveza. Entrevista, la columna, y ahora viene, digamos, bueno, la parte tan esperada por mí y por ustedes también, ¿están re contentos o no? Sí. Bueno, en realidad yo quería hablar un poco de lo que había sido el evento en la Escuela de Justicia, que algo habíamos nombrado la semana pasada, porque fue la semana pasada ya, pero engancharlo con lo que, bueno, un poco lo que hablamos sobre el procesamiento de los fiscales Bonella y Orsi hoy, y en general un poco del Poder Judicial, de qué era lo que en el primer programa Fer dijimos que íbamos a hablar acá, ¿no? Que era un espacio, digamos, con una mirada crítica hacia el Poder Judicial, donde íbamos a hablar sobre casos que eran paradigmáticos o emblemáticos, según cada uno lo que había dicho. Y bueno, y hoy tuvimos eso, hoy tuvimos por un lado un caso y ahora tenemos el reconocimiento a Zaffaroni, que en un punto habla de algo distinto dentro del Poder Judicial. Y algo que en realidad tampoco, yo el otro día después del evento quedé la verdad como contenta y me fui bastante optimista, además de que Zaffaroni es un motivador, porque de alguna manera no nosotros cuando uno habla digamos con amigos o compañeros que más o menos militan o comparten estas ideas o la idea que tenemos de un Poder Judicial democrático, de repente uno a veces se siente medio solo. Y en realidad, bueno, cuando estuve ahí me di cuenta que no somos tan pocos los que queremos un cambio dentro del Poder Judicial. Y eso es algo que nos tiene que alentar y nos tiene que unir. Y bueno, así me fui ese día del acto. Me fui contenta por eso, porque dije, bueno, no somos tan pocos los que queremos algo distinto. ¿Querés que te un abrazo? Tendrías que estar en el acto para dármelo. Ese día era para abrazarse con compañeros. Pensé que ibas a decir con cualquiera. Y bueno, y la Escuela de Justicia también tiene que ver con esto que estoy diciendo, un Poder Judicial distinto, porque supone que la escuela está formando futuros magistrados, o la idea es esa, o al menos, operadores jurídicos con una conciencia social. Desde el principio siempre en la escuela se planteó que el conocimiento técnico es necesario pero no suficiente para formar parte de la administración de justicia. Y bueno, y todo yo veo como todo un movimiento que está avanzando, a pesar de, bueno, hoy hablamos sobre otro tipo de cosas o de, bueno, un punto de la política, y que en definitiva es eso. O sea, el derecho es, de alguna manera, esto es mi opinión, por supuesto, política, los operadores jurídicos hacen política, no partidaria, pero política al fin. Bueno, a veces puede ser partidaria también, pero necesariamente, aun cuando no se quiera hacer política partidaria, siempre los jueces lo hacen. Bueno, en el caso de los fiscales es más aún porque hacen política criminal, así que... Y bueno, así que yo estoy como terminando el año desde ese lugar feliz con eso, quiero decirlo. Tengo una visión quizás romántica, pero... Y esperanzada con un cambio. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? No, si vos estás feliz, nosotros estamos felices. Si Román está feliz. ¿Karina está feliz? Si Karina está feliz, el equipo de producción está feliz. Bueno, y lo de la Escuela de Justicia fue el acto de cierre en el que Mauro, nuestro compañero, terminó, digamos, la cursada. Yo no lo ahí veo me quedo un cuatrimestre más. ¿Cómo que? ¿Por las columnas decís? No me pareció. No me dijo nada sorprendente. Sí, él terminó la cursada, ahora va a preparar su tesis. Ya la tengo lista, de hecho. Mirá, tanto aprendí que ya la tengo lista. Bien, boludo. Y bueno, y ahí estuvo la Procuradora General de la Nación también hablando, y dio, bueno, en realidad estuvo Estela Maris Martínez también, las dos hablando de un poco de lo que era la escuela y del poder judicial en general y esto que veníamos diciendo. Y es muy importante de repente ver a las dos cabezas del Ministerio Público juntas y unidas en un mismo proyecto y en una misma idea de poder judicial, en este sentido de lo que venimos hablando. Así que, bueno, y ahí surgió también, la procuradora mencionó el caso de los allanamientos que se habían hecho a la procuración, que algo nos contó Luis en la entrevista que le hicimos. Y bueno, pero más allá de todo eso, yo quiero rescatar esto. Quiero rescatar que yo veo como algo, como un movimiento que se viene y un cambio en el Poder Judicial, que es algo que no se va a poder frenar. O sea, que para eso creo que es importante también, como venimos hablando también en Pensamiento Penal Buenos Aires, poder ya, digamos, desde los pibes, desde que empiezan a estudiar, poder, digamos, meterlos en esta idea. Porque la Facultad de Derecho, al menos en la UBA, yo salí de la facultad podés salir de esa facultad sin preguntarte qué es el derecho, o con la idea de que el derecho es, o que los jueces lo único que hacen es aplicar las normas. Y eso, como ya creo que compartimos, sabemos que no es así, que los jueces toman una decisión y que, bueno, en esa decisión, por supuesto, aplican las normas, tienen las normas que existen, pero además de que hacen una interpretación, esas normas generalmente son resultados de luchas. O sea, detrás de esas normas puede haber sangres, muertes y... ¿De qué te reís? No, es que yo ya no sé de qué era este bloque, o sea... Estoy hablando de algo muy importante. Es que me estoy riendo, pero con una sonrisa de... ¿Viste cuando ¿viste cuando escuchás a alguien y compartís lo que está diciendo? Era una sonrisa de esa, de compartir un momento, no de otra cosa. Pero bueno, me miraste así, me viste que te reís. No, porque pensé que querías decir algo. No quería decir nada, ¿qué voy a decir? Y bueno, así que ahora lo que quería compartir con todos ustedes era para los que no pudieron estar, eran las palabras de Zaffaroni, que en realidad, bueno, no vamos a pasar la primera parte del discurso porque dura 34 minutos. Y ustedes me censuraron porque yo hubiera pasado los 34 minutos para alguien que no lo pudo escuchar, pero bueno, igual va a estar para los que quieran. Yo no te dije que no. Seguramente subido en la página de Pensamiento Penal. Y en realidad, lo que quiero decir del discurso de él, que no es lo que van a escuchar, que empezó su discurso diciendo de que, bueno, que él se lo había halagado mucho y que él era una persona que le tenía miedo a los halagos. Porque en general el ser humano tiende a perder el rumbo con eso, y contó que cuando a veces tiene miedo de caer en esa tentación, se acuerda del pibe Flores, que sigue siendo él, bueno, el tipo de pibe no sé si sigue siendo, pero dijo que se acuerda de eso, y el que viajaba en el 124 para ir a la Facultad de Derecho, bueno, y aparte le metió un comentario bastante... Nos reímos mucho porque habló de que en ese momento la Facultad de Derecho estaba llena de gorilas. Ya que Zaffaroni diga la palabra gorilas, fue obviamente, bueno, aplaudido, nada, estuvo todo muy bueno. Y bueno, y eso habla como primero de un signo de, para mí, de humanidad dentro de lo que es un juez. O sea, que es una persona, habló de eso también. Habló... ¿De qué te reís? Quiero contar de lo que habló, que no vamos a pasar. Pero estoy sonriendo como bancando lo que está diciendo. O sea, no pongo cara de nada. Bueno, habló de que él se retiraba de la corte porque, como manda la Constitución, digamos, bueno, además de que él se volvía a la academia, que era de donde él venía, creo que como que deslizó esta idea de que, bueno, de que los cargos públicos tienen una... No, la idea de que sean vitalicios, no, ¿qué? Si estás asintiendo con la cabeza... Tenés razón, o sea, que... Bueno, pero... Me quiero ir. ¿Quieres decir algo? Pará. No, que justamente diciendo que... Justamente, me parece que hay periodos, plazos, y sobre todo que, bueno, hay momentos donde uno puede dar todo y momentos que no, pero no, uno no puede perpetuarse, pues también tiene que dejarle el lugar a la gente más joven, gente que también viene con otra garra, y justamente Zaffaroni también un poco lo que dijo, yo no lo escuché esta vez, pero lo que también viene diciendo porque... lo escuché otras veces, lo leí muchas veces, es que bueno, él cuando iba a dejar un poco la corte, su idea justamente era formar, volver un poco a concentrarse en la formación de los estudiantes y más, para que tengan esa proyección, ¿no? Esa proyección, si quiere, más militante del derecho, porque el derecho, bueno, no es algo neutral. Y bueno, nada de eso. Pero bueno, yo estaba sonriendo porque estaba un poco como bancando lo que estaba diciendo. Casi estaba al borde del llanto, me estaba emocionando. Callate. Me encanta cuando hablas así. Bueno, y después habló, basta cargarme. Bueno, eso que mencionó sobre el tema de la duración en los cargos o que, digamos, como manda la Constitución, creo que habla de una visión democrática de la función pública en general y del Poder Judicial en particular. Y, bueno, con lo que decíamos de los halagos, eso y tiene que ver con una demostración, digamos, de un reconocimiento, obviamente, de humanidad, por más que sea un juez de corte. Y después, quiero decir algo, mostraron un video, pasaron un video donde, bueno, cuando él ingresa como que lo mostraban como algo, digamos, de la cotidianidad de él en la corte. Él entrando, saludando a todos, desde el señor que trabaja de ordenanza hasta todos los que están ahí, ¿no? Y obviamente que, la verdad que uno lo mira y dice, obvio, o sea, son compañeros de trabajo, tienen que saludarlo. Pero la verdad que en ese momento dije, pensar que el tipo juez de corte y saluda a todas las personas con un beso. Y de repente uno ve jueces, digamos, o magistrados de... Sí, yo con lo groso que soy, yo siempre entro al juzgado y saludo al policía de la entrada. Y no saludan, ¿entendés? Entonces decís, bueno, ¿cuánto le falta aprender? O esto que yo mencioné como signo de humanidad. O sea, son personas. Me estoy emocionando, Y después, bueno, le agradeció a las abuelas, a madres, le agradeció a los pibes. Fue muy gracioso porque aclaró que no iba a estar en ninguna candidatura política, ni para jefe de gobierno, ni para ninguna función. Y se lo podemos proponer. No, pero ¿es que no lo nombraron? Sí, nombraron a Pensamiento Penal. Ah, ok. Estuvo espectacular eso. Y fue la última sesión que nombraron a muchas. Y bueno, y dijo que iba a estar, digamos, bueno, ahora lo vamos a escuchar igual directamente eso. Pero, y fue muy gracioso porque dijo que aclaraba que no iba a estar en ninguna función pública, pero que el hecho de que haya gente ahí en el acto, militantes y demás, iba a generar, digamos, como no le iban a creer. Y dijo algo así como que en Argentina parece que lo que uno dice nunca le creen. Pero bueno, así que vamos a escucharlo y... Abracémonos, la verdad que siento mucha emoción. No, y ahora cuando lo escuches, no sabes. Bueno, vamos con Zafa. Ahí vamos nomás. Quiero contribuir para darle a nuestro pueblo fe en el derecho, fe en las instituciones. Suena conservador, ¿no? Suena reaccionario, suena versero. Justamente es eso lo que quiero desterrar, que dejes de ser reaccionario, conservador, versero. Porque nuestro pueblo latinoamericano no cree mucho en el derecho. ¿Y por qué no creen mucho en el derecho? Porque casi siempre que le invocaron el derecho y las constituciones y las instituciones fue para engañarlo y para estafarlo. Por eso. Es un perverso condicionamiento histórico que viene desde la colonia, con Isabel la Católica, sí, mi súbdito de ultramar, qué sé yo, digno, se lo voy a encomendar a los cristianos viejos para que los adoctrinen, etcétera. Le encomendaron los indios, los españoles, los reventaron y los mataron a todos. Y después vino, sí, la Constitución con la soberanía del pueblo, la Constitución liberal, 1853, 1860... con una república oligárquica que había reducido al pueblo a una condición servil, hasta que vino alguien que le dijo, rompan los candados, salten las tranqueras. Y sí. Compañeras, compañeros, en nombre de la República, en nombre de la democracia, en nombre de las instituciones, en nombre del liberalismo político, bombardearon la Plaza de Mayo, ametrallaron al pueblo, derogaron la Constitución por decreto, fusilaron sin proceso, derrocaron gobiernos populares, proscribieron a los partidos mayoritarios, al irigoyenismo primero, al peronismo después. En nombre de todos, todo eso, en nombre de todo eso, desmontaron el incipiente estado de bienestar, entregaron el país, montaron policías bravas y terminaron haciendo desaparecer a 30.000 personas. Haciendo desaparecer a 30.000 personas, ocupando militarmente el país, después de pervertir la cabeza de nuestros soldados a través de la Escuela de Panamá. Después de pervertirlos con una ideología absolutamente colonialista. Después de corromper a los herederos de San Martín y de Bolívar. Todo esto se hizo en nombre del derecho, en nombre de la República, en nombre de la democracia, de la pureza institucional. Ese es el derecho que el poder le enseñó a nuestros pueblos. Y con semejante experiencia histórica de poder, nuestros pueblos no tienen mucha fe en el derecho. Más bien se inclinan muchas veces a creer que el derecho es un montón de mentiras con que encubren sus crímenes las minorías privilegiadas. Y si esa... Pero no, compañeras y compañeros, el derecho no es eso. El derecho es hoy un campo de confrontación, un campo de lucha entre modelo de Estado y modelo de sociedad. La opción del mundo actual es, ¿incluimos o excluimos? ¿Redistribuimos ordenadamente renta para achicar la desigualdad o no redistribuimos nada? ¿Queremos una sociedad menos desigual o fortalecemos la desigualdad? Esa es la polarización que hay en el mundo de hoy. Con distintas versiones, en distintas regiones, en distintos lugares, etcétera, pero esa es la polarización. Esa confrontación es mundial. En definitiva, es la confrontación entre un capital expoliador financiero y un capital productivo razonable. Esa es la confrontación que estamos viviendo. Que estamos viviendo en todo el mundo. Y esa confrontación la tenemos que jugar en el campo del derecho. Porque fuera del derecho solo queda la violencia. Y en la violencia quienes pierden son las clases desfavorecidas porque son las que siempre ponen los muertos. El único camino que nos queda es el derecho. Hoy está claro que no es una fatalidad que el derecho sea el instrumento de la clase hegemónica. No, no es una fatalidad. Es el capitalismo expoliador financiero el que quiere hacer de la frase de Marx una fatalidad. Pero no es ninguna fatalidad. Enfrente de esa pretensión estamos quienes que queremos... los que queremos perfeccionar el derecho, los que queremos perfeccionarlo para hacerlo el instrumento de reivindicación de los sectores desfavorecidos y de menor renta, los que queremos hacerlo el instrumento de transformación de las sociedades increíblemente desiguales que tenemos en nuestra región. Y cuidado que esto no es por un mero sentimiento de justicia. No es solamente por eso. No es porque la desigualdad nos golpee solamente en el sentimiento de justicia. Es porque la desigualdad mata. Es porque a la desigualdad va acompañada la violencia y a la violencia va acompañada la muerte. Es por el derecho a la vida. Es por el derecho a la vida, por el primero de los derechos humanos que tenemos que defender al derecho como instrumento de transformación social y de reivindicación de las clases más humildes y desfavorecidas de nuestra región. Por eso es que el derecho debe ser repensado. Debe ser repensado para ser una herramienta de construcción de sociedades más igualitarias. Y para repensarlo es necesario tener cuadros jurídicos, formar cuadros jurídicos, formar a nuestros pibes al mismo tiempo que vamos pensando nuestra doctrina jurídica. Dejar de importar doctrina jurídica vaciándola de contenido político, como hacemos. Creemos que estamos trayendo modelitos asépticos, no es aséptico nada. Cada modelo tiene un sentido político. De nuestros barrios pobres latinoamericanos, de nuestros asentamientos precarios, quiero que surjan los nuevos juristas populares del futuro. Esto no es una locura, es una posibilidad real. Es posible, tenemos que hacerlo. Los pibes y pibas pueden hacerlo. Tienen fuerza para hacerlo. Tienen fuerza para soñar. Y soñar es tener proyecto. Todo proyecto es un sueño, si se persevera, se realiza. Nadie como el que siente la necesidad sabe cómo defender los derechos que le son negados. Debemos darle las armas técnicas para hacerlo. Debemos darle las armas técnicas a nuestros pibes, a nuestras pibas. Y darle sueños con ellas, darle proyectos. La vida misma es proyecto. Por eso, compañeras y compañeros, vuelvo a donde salí. No me voy, me quedo como siempre. Solo aparto las herramientas que ya no me son útiles. Quizá, tal vez, me vean un poco menos. Me vean un poco menos porque tendré que recorrer más nuestra patria grande, la que decía Ugarte. Y tendré que recorrerla porque en este siglo XXI, como nunca, el saber es poder. En este siglo XXI, no, la revolución no la hacemos ya tomando el Palacio de Invierno, no hay ni zar ni Palacio de Invierno. La revolución la hacemos tomando el saber. El que tiene el know-how es el que puede hacer la revolución. Médicos, ingenieros, técnicos, investigadores, tienen que salir de nuestra favela, de nuestra villa, de nuestros pueblos jóvenes. Tenemos que recorrer nuestra patria grande para eso. Y también tenemos que retomar los contactos con el centro. También me voy a tener que desplazar, sí. Retomar y reforzarlo. ¿Por qué? Porque sueño que nuestros pibes aprendan idioma y se formen con becas en las mejores universidades del mundo y traigan la técnica de allá. La técnica, pero no la ideología. La técnica para construir conforme a nuestras necesidades. La patria grande sufre un genocidio por goteo. Pensemos en los 43 pibes de la Escuela Agrícola de Guerrero en México, con cuyos padres nos quedamos encerrados solo con Estela hace un par de semanas. Y bueno, Estela es fuerte y experimentada. Yo algunos cadáveres vi en mi vida, pero llorábamos los dos. La patria grande está sufriendo. Hay una masacre por goteo que se está realizando. Y no hay otra forma de parar la violencia que usando el derecho, usando la razón, usando la cabeza. Pero para eso necesitamos cuadros. Esta no es una tarea individual, esta es una tarea colectiva. Los individuos nos agotamos, pasamos, cero nos acabamos en algún momento, pero esta es una tarea comunitaria. Es una tarea que hay que poner en marcha. Es la tarea para devolverle al derecho su esencia. Aquella esencia desde que el derecho se convirtió en el instrumento, o pretendió convertirse en el instrumento de dignidad humana. Hay muchos que entonan la Marsellesa porque son liberales, ¿no? Sí, pero se olvidan que la Marsellesa venían cantándola las mujeres más pobres de Francia, y se olvidan que detrás de la Marsellesa había libertad, igualdad, fraternidad como consigna, ¿no? Sí, de eso se olvidan. Y gritan solo libertad, porque la libertad sin igualdad es libertad para esclavizar. Y la igualdad sin libertad tampoco funciona, porque el que reparte igualitariamente, si no lo controlamos, si no tenemos la libertad de controlarlo, al final deja de repartir igualitariamente y se queda con todo. Y la fraternidad es necesaria para la libertad y para la igualdad, claro. Porque sin un mínimo de fraternidad, sin un mínimo de sentido de pertenencia, sin un mínimo de sentido comunitario, de empatía comunitaria, no puede haber libertad e igualdad. Hagamos que de esos barrios salgan los jueces del futuro, los fiscales, los abogados, los catedráticos, aquí en toda nuestra patria grande. Estamos nosotros en mejores condiciones para pensar esto que nuestros hermanos de la patria grande. Y estamos en mejores condiciones porque tenemos menor violencia social. Tenemos un poco más de calma. El que está en medio de los balazos le resulta muy difícil pensar. A nosotros también, a veces por otras razones, pero hagamos el esfuerzo. Por eso, por todo eso, compañeras y compañeros, es que me quedo. Ustedes, al parecer, dicen que hice algo más o menos bueno. Si algo bueno hice, creo que no es otra cosa que haberles dado un poquito de confianza en el derecho. Muy bien, lo que quiero es que haya muchos, miles y mejores que yo, que cometan menos errores y que hagan las cosas mucho mejor, siempre teniendo en mira la configuración de una sociedad más justa. Por eso no me sirven en este momento diputaciones ni jefatura de gobierno, sino la acción académica en el campo popular. Y quédese tranquilo si alguien quería o suponía que iba a confrontar conmigo por una elección. No, quédese lo más tranquilo, no va a confrontar conmigo. Insisto, me reservo el derecho de ciudadano votante de apoyar a quien me dé la gana y a quien más me guste en su momento. Para esto, para formar a nuestros juristas del campo popular, es que me quedo, no me voy. Aunque me vean menos, voy a estar. Compañeras, compañeros, me gusta mucho decirles así, poder volver a decirles así después de 11 años. Mi más profundo y sincero y emocionado agradecimiento por esta fiesta. Espero que dentro de unos años esta fiesta se hagan para celebrar a miles de juristas del campo popular que le hayan dado a nuestros pueblos una nueva fe y confianza en el derecho. Espero que dentro de unos pocos años el pueblo festeje en estos pibes de hoy a sus abogados, a sus jueces, a sus fiscales y a sus defensores del mañana. Que el derecho es el único y legítimo instrumento para luchar contra la desigualdad, y que nuestro pueblo se convenza en definitiva seriamente de que el derecho no es un discurso engañoso y fraudulento en manos de los privilegiados. Muchísimas gracias a todos. La colina de la vida, una versión de Ataque junto con, bueno, con León Gieco, muy pero muy interesante. El tema lo eligió Karina. Sí, un temazo. Aparte, después del discurso de Zafa, el discurso del doctor Zaffaroni, muy pero muy emotivo. Nada, bueno, siempre en realidad que habla Zaffaroni, a uno lo emociona, le da muchas ganas de continuar de alguna manera haciendo a un... Bueno, porque uno tal vez en la rutina diaria a veces siente que no hace tanto, pero aún en lo más mínimo genera algunas modificaciones, tal vez muy pequeñas, pero bueno, cuando uno escucha a este tipo de personas siente que nada, que tiene algo por delante, que hay una tarea inconclusa, nada, que hay mucho trabajo por hacer. Y cuando uno a veces, tal vez habló a título personal, pero cuando uno dice, bueno, quiero abandonar un poco la función pública y demás, este tipo de personas, este tipo de discursos, nada, te alientan un poco para seguir, que vale la pena hacerlo. Así que, nada, no sé, vos, Cari, vas, te voy a preguntar qué opinás, pero vos, pues esto puede durar 15 minutos. No, así bueno, que, solamente voy a resaltar dos cosas que me... Bueno, acomódense. Una que habló sobre el tema del que lo que él quería era recuperar en el pueblo la fe en el derecho, y eso me parece importante porque de alguna manera yo muchas veces, ya que vos hablaste a título personal y en nuestro programa podemos hacerlo... ¿Pásala por mí? A veces es como que uno dice, bueno, si trabajo en esto es de alguna manera para intentar generar un cambio en la realidad, o sea, porque la verdad que para ser el derecho por el derecho mismo, o sea, no me interesa, o sea, está buenísima la discusión a veces académica, pero la verdad que la idea no es esa. Él habló de un proyecto colectivo y creo que eso sería lo más importante, o sea, tener un, no quizás un proyecto personal, sino algo colectivo. Y esto, el derecho como herramienta de transformación de la realidad, de esa manera, la verdad que es como, yo lo veo a veces como utópico, pero es la única manera en la que yo me siento cómoda trabajando en el Poder Judicial, o sea, pensándolo así. Y por otro lado, algo muy importante que él dijo, que es la única forma, que no podía recurrirse a la violencia, porque si no está el derecho, está la violencia, y que generalmente cuando se recurre a la violencia, los cuerpos o los muertos son siempre los pobres. Así que, nada, me quedo con eso. Ya sé que estoy emocionada. Y no, gracias, pará. Cállate. Yeah. Así que, bueno, será romántico, será utópico, será tonto, pero la verdad que a mí me gustó. Bueno, ¿querés que vayamos a cenar después de acá? Chicos, me emociono en serio. ¿Querés que vayamos a... ¿Vamos a Puerta 1? No, bueno. Ustedes se ríen, yo me emociono. ¿No? ¿Sos pisciana? No, vamos a Puerta 1. Leo. Vamos a Puerta 1. Yo te adopto como pisciana. Bueno, estamos, y ahora ya está, estamos para cerrar el año. Tenemos que, no sé, desearle feliz año a todos. Feliz Navidad, armarte de arbolito. Yo al festejo final. El cumpleaños el lunes 29, los espero a todos en casa, los que quieran venir, me mandan mensaje por Facebook. Y nada, les voy a hacer un lugar, voy a hacer un par de colitas de cuadril, va a haber un par de corvinas que pescó un compañero mío en Uruguay, así que también vamos a cocinar y demás. Si no te gusta, más bien te dije colita de cuadril, también sale muy bien. Bueno, yo te deseo que la pases muy bien en tu cumpleaños. No vas a estar, así que cállate. Por eso te así lo que deseo. Nada, el que quiera venir me avisa. Nada, las chicas entran gratis. Damas gratis, podemos poner un tema de damas gratis, no sé. Se puede. Para despedir el año, sí, bueno. arriba. Ay, qué bien que esté sonriendo, pues hasta recién estaba medio lloriqueando. Sí, medio lloriqueando, sí. Bueno, yo quiero desear un feliz año a todos, un beso a nuestros compañeros de Pensamiento Penal de Buenos Aires. Sí, a mis viejos. Iba a decir, sí. No sé si iba a decir, sí, a mis viejos, a mi abuelita, que en enero cumple. ¿Cuántos cumple? 88 años. Bueno. Y bueno, nada, a ustedes, compas, y nos vemos el año que viene, otra vez en Viernes de Sanata. Vamos a seguir haciendo Viernes de Sanata, ¿no? Vamos, vení, yo, Mauro, venías a la yo despedida. Yo quiero evaluar un poco los términos del contrato. Voy a ver qué hago. No sé qué hacer. La verdad, yo quiero empezar a cobrar. Sinceramente no cobrar sé qué hacer. Cobrar en los bares que le traes todo el... Yo sinceramente no sé lo que voy a hacer la semana que viene, con lo cual no sé qué voy a hacer el año que viene. Bueno. ¿Dónde te vas de vacaciones? ¿Eh? ¿Dónde te vas de vacaciones? Yo me... En realidad es... mira, del primero al 10 de enero... Me voy a la casa de un amigo mío, que la mujer se va, rasca, que me instalo en Bulón, una casa que es un club. Y después el 16 de enero me voy a Río de Janeiro. Bien. No, voy a un congreso de... Derecho penal. Un congreso de derecho penal a la Plaza La Patria Grande, voy sí. 15 días, sí, nada, en la playa. Está muy bien. Ahora reflexiono un poco de todo lo que hice este año, ese tipo de cosas, que bueno, ya fui el año pasado, la pasé muy bien, así que estaría regresando. Bueno, bien. Bueno, damos un aplauso por nosotros y por el programa y por el Poder Judicial y por el cambio. Aplaudime. Aplaudime. Bueno, nos vamos. Vos tenés que decir tu chau. Yo digo el vamos y vos. Ay, no sé. Sí. Bueno, le vamos de vuelta. Aparte, viernes de Sanata era por el gorro que jugamos. Pero nunca hicimos. La verdad que si nos ponemos a ver hacia atrás, los primeros programas dijimos que era sección de esto, sección de lo otro y. No, el viernes de Sanata que. Bueno, pasa, sé lo que pasa, que era un programa que tenía una estructura y que de repente, me engañaste, de repente la estructura no fue tal, sino que era lo que vos querías hacer. Todos los días lo que vos querías hacer. No, pasa que viernes de Sanata, bueno, nací, de hecho, el tema de cierre está vinculado al gordo gorila, pero. Quiero decir que si queremos mencionar algo de él, podemos mencionar las publicaciones del diario Clarín respecto al evento de Zaffaroni, ya que estamos hablando de Zaffaroni, que hablaban sobre el kirchnerismo, quién instalara Zaffaroni como juez de la patria, pegándole a Zaffaroni y demás. Todo bien, pero la verdad que pierde legitimidad por todo lo que en general lo que hacen. Y respecto a Zaffaroni ya es como que, bueno, viste, o sea, siempre lo mismo. Así que con eso recordamos al gordo, recordamos a Clarín, le mandamos un feliz año y ojalá que en el que viene no estén. No, mentira. Y nos vamos. Bueno, veremos. Bueno, nos estamos yendo, así que bueno, nada. ¡Vamos! Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.